tendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. No andaré enlutado por lo que me pueda hacer el demonio con sus seguidores y demás. Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. Demás, yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tened ánimo, porque yo soy.